son casi las 6 y todavía no regresa. Caminando por la cocina, su madre espera intranquila. Si a la salida de un baile nunca se sabe tardar. Tiene 14 años, no conoce la gente, empezaba a vivir. ¿Cómo decirle a su madre que su hijo no vuelve? Lo acaban de matar. Y llora, llora sola su madre angustiada, porque presiente que algo malo le pasó. Lo que no sabe es que nunca más su niño volverá. Y llora, llora sola su madre angustiada, porque presiente que algo malo le pasó. Lo que no sabe es que nunca más su niño volverá. De golpean la puerta, es que vienen a avisar. Señor, ha habido un error, usted sepa disculparnos. El policía que tiró creyó que él era el ladrón. Sin preguntarle su nombre ni de dónde venía, sin piedad disparó. Estaba oscura la noche, caminando a su casa, la muerte lo encontró. Y llora, llora sola su madre angustiada, porque presiente que algo malo le pasó. Lo que no sabe es que nunca más su niño volverá. Y llora, llora sola su madre angustiada, porque presiente que algo malo le pasó. Lo que no sabe es que nunca más su niño volverá. Y llora, llora sola su madre angustiada, porque presiente que algo malo le pasó. Lo que no sabe es que nunca más su niño volverá.